El año pasado nosotros mandamos estrellas de personas del sur, de Río Negro y Chubut, y una sola de La Pampa, que era el señor Benítez, fue el año pasado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Y por qué esto les digo? Porque nosotros tenemos 47 pedidos de estrellas en rutas nacionales en La Pampa y no nos animábamos a generar expectativas en los familiares que después no se podían cumplir. Porque como les comento, desde el año 2011 a la actualidad nunca logramos que nos pudieran hacer las estrellas en La Pampa. El 18 de octubre que viajábamos a Chuelechuel, que salieron las primeras estrellas nacionales nuestras en Río Negro y en Chubut, también nos llegó un proyecto de la senadora Norma Durango que había presentado en Nación pidiendo por qué no se hacían las estrellas en La Pampa. Creo que también eso también ayudó muchísimo y dio mucha fuerza a esto. Y bueno, hoy acá el anuncio nuestro concreto es que le agradecemos acá al ingeniero Izaguirre, que bueno, que poco a poco va a tratar de ir evacuando y colocando las estrellas de todos los pampeanos que nos han solicitado hace más de 8 años que están esperando sus estrellas. Así que bueno, era eso. Para nosotros es todo un día muy, muy importante. Primero, desde Vialidad Nacional, tenemos toda la intención de sumar con este tema. Hay normativas que ya lo establecen así. Esta señal de estrellas amarillas, como bien dijo Silvia, está aprobada por nuestra repartición, es una señal informativa. Así que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esta situación y de estos requerimientos de la Fundación y poco a poco ir dando respuesta y cumplimiento. Ya tenemos, esta es la primera señal que colocamos, por lo menos desde que a mí me toca estar enfrente del distrito. Y la idea es ir dando respuesta siempre, siempre y cuando, viendo las necesidades y las prioridades que vamos teniendo, tanto en materiales, que hoy bien la Agencia Nacional de Seguridad Vial se está haciendo cargo de la fabricación de la señal. Nosotros las colocamos según las normativas. Ya recibimos el pedido de Silvia, donde hay cerca de 40 señales, sí es cierto. Y poco a poco vamos a ir dándole cumplimiento.